Estamos con Héctor González, jugador de Atlético San Sebastián, después del partido. Héctor, una opinión sobre el partido. Un desastre. Un desastre, debido al Junior ha jugado muy bien, ustedes han jugado mal, ¿qué ha sucedido? Yo creo que tanto el Junior como nosotros hemos jugado mal, ha sido un desastre de partido, tanto un equipo como el otro. Muy muy desorganizados los dos equipos, muy a lo loco. Nosotros especialmente sin colocación atrás, sin marcas. De hecho, el segundo gol suyo ha sido de falta de marcaje de un medio nuestro. Ha sido de falta de marcaje de un medio nuestro que subió su medio y quedó libre en área y ha sido gol. ¿Qué le falta al Atlético para consolidarse entre los cuatro mejores del torneo? Orden. Muy bien, Héctor, muchas gracias. De nada, usted.